additional sites not yet completed. Here to be designed. Muchas cosas muy interesantes. Adentro. Papá, le cuábreme el camino a mí. Pa' adentro. Vamos a buscar respuesta al universo. Pa' adentro. La fuerza, la paz, la calma, los ancestros. Cuba Información. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa aquí en Cuba Información. Vamos a tratar de repasar la actualidad informativa en torno a Cuba y en torno a otros lugares comunes de este mundo dominado por los medios de comunicación, las redes sociales que están, como bien sabemos, controladas por la élite de poder internacional, sobre todo ubicada en Washington, Miami, también en la Unión Europea. Y vamos a empezar con una noticia que dentro del panorama tan, bueno, a veces tan terrible, tan grave que pasa la economía de Cuba, producto, recordemos, de ese bloqueo criminal del gobierno de Estados Unidos, del paquete de sanciones que no levanta el gobierno de Joe Biden porque no le interesa, porque sabe que tiene efecto, porque sabe que produce cansancio, desesperación y también produce oposición. Es decir, ellos saben hacia dónde van y lo saben desde principios de los años 60 porque está escrito. Bueno, pues en este panorama en el que Cuba necesita divisas, necesita entrada de dinero y es lo que tratan de torpedear estos criminales de esta guerra económica. Bueno, pues recibimos la noticia de que el The Traveler's Choice Awards, un importante, bueno, revista, hace sus tablas, sus estadísticas de dónde están los mejores hoteles en el mundo. Y ha publicado su lista de Best Hotels in the World, año 2024. ¿Y qué pasa? ¿Dónde está Cuba? De los 25 mejores hoteles, en Cuba hay dos que están en esta lista de los 25 mejores hoteles del mundo. Pero no decían que Cuba era un desastre en el turismo, que bueno, que evidentemente las cosas no están bien, pero que no se puede viajar a Cuba porque no funciona, porque mal. Bueno, pues resulta que en Cuba, de los 25 mejores hoteles del mundo, según esta revista, esa publicación, dos están en Cuba. Bueno, pues esto tiene que ser un acicate para que la gente viaje a este país y que viaje además consciente de que está ayudando a un pueblo a sobrevivir, a resistir una guerra inclemente por parte de quienes han decidido que el destino de ese país tiene que ser otro, tiene que ser el que ellos dicen. Bueno, pues animamos al turismo a Cuba. Además, un país, Cuba, que es un país seguro, a pesar de que indudablemente en este entorno de gravísima crisis económica, pues han aumentado las cifras de criminalidad. Sin duda, esto es un efecto directo, sociológico. Pero a pesar de todo, sigue siendo un país seguro, muy seguro. Y el otro día el presidente fantoche de El Salvador, Bukele, decía que El Salvador era el país más seguro, ¿no? Del hemisferio occidental y tal y cual. Dice, de la capital mundial de los homicidios al país más seguro del hemisferio occidental, lo decía el otro día, ¿no? Según su política neofascista. Y el necio, desde Cuba, le corregía, falso, es Cuba. El país más seguro del hemisferio occidental es Cuba. Y no lo ha logrado mediante un régimen de excepción y maltrato, sino mediante educación y políticas sociales. Por ejemplo, según la consultora especializada Numbeo, Cuba tiene el índice de criminalidad más bajo del 2024. No hay armas, no hay narcotráfico, no hay bandas, por supuesto, de manera organizada. Puede haberlo en muy pequeña escala. No hay secuestros y tiene los índices más bajos de robo, violaciones y homicidios. Hay otra estadística también publicada por La República, este medio colombiano, en el que Cuba se encontraría entre los 25 países más seguros del mundo. ¿Escuchaste, turista? Lázaro. Sí. Bienvenido. Bueno, ante todo, como siempre, un cariño y un abrazo grande a las amigas y amigos que están, que nos ven y que tienen un sentimiento de solidaridad y una posición de solidaridad para con el pueblo cubano y los pueblos también que luchan por su verdadera independencia y soberanía. Pues sí, bueno, está clarísimo que Cuba, en lo que es la región latinoamericana, caribeña, y pudiéramos decir en el continente, incluido Estados Unidos, es el país que tiene, una pequeña isla del Caribe, es el país que tiene los mejores índices en este sentido, o sea, los índices más bajos de delitos, de criminalidad, existen, pero a un nivel realmente bajo en comparación con los países de su entorno. Hay que ver lo que ocurre en el entorno para darse cuenta que efectivamente Cuba es un país seguro para el turismo. A pesar de las campañas sostenidas para desalentar el turismo, esas campañas sobre todo desde el sur de los Estados Unidos, desde el sur de la Florida, esas campañas que lógicamente también apoya y alimenta la política del imperialismo de los Estados Unidos, pues buscando desalentar el turismo, que es, se sabe, una fuente importante de ingreso de divisa fresca para la economía del país, no para los bolsillos de la clase dirigente, como suelen decir, no, para el país, para el pueblo, muy importante para el pueblo. Y entonces esta revista especializada pues le da un bofetón en la cara a todos estos malnacidos y a todos estos que divulgan mentiras para que el turismo, y lo dicen así abiertamente, no vayan a Cuba. No travel to Cuba. Hay una campaña lamentable, sí. Lamentable, porque quieren que muera de hambre la gente, ¿no? Y por cierto, si no quieres ir a un hotel del Estado, no pasa nada. Vete a una casa particular. Ahí está. No está, no, dices, el pueblo, la propiedad privada, no sé. Bueno, vete a una casa particular. Pásate todas las noches que quieras en casas particulares, que hay miles. Exacto. En toda Cuba. Si realmente no quieres darle dinero al Estado, al régimen, y se lo quieres dar al pueblo, que se supuestamente estaría solamente representado por ese sector de pequeños propietarios, vete a Cuba y vete a esos sitios, que no pasa absolutamente nada. Estás contribuyendo a la economía del país, estás contribuyendo a que esa persona no se muera de hambre, a esa familia, a darle ingresos. Exacto. No. Pero desde Miami tú decías una y otra vez sus campañas contra el turismo, porque la inseguridad, porque no hay que darle dinero al régimen, porque no sé qué. Y ahora la última, ¿sabes cuál es? El virus este del... ¿Cómo se llama? Que impronunciable. El oropuche, ¿no? Oropuche. El mosquito, otra vez, otro sí. Mosquito. Bueno, la Asamblea de la Resistencia Cubana, estos fascistas que están en Miami, partidarios de la invasión, que tienen, bueno, con relación directa con los mercenarios de Bahía de Cochinos, de Playa Girón, etcétera, ha solicitado a las autoridades del condado de Miami-Dade y al gobernador de la Florida que llamen a una moratoria temporal de viajes a Cuba. Bueno, recordemos que viajar a Cuba, para empezar, no es tan fácil desde Estados Unidos. Está prohibido si no es con una licencia especial y si no eres un cubano-americano, vamos a decir, un migrante, en ese caso, después de las medidas de Obama que no fueron derogadas, pues bueno, puedes viajar con más libertad, ¿no? Bueno, pues lo que dicen es que hay una moratoria, que no se permita viajar a Cuba porque luego a la vuelta pueden venir contagiados. ¿Por qué? Esto, bueno, por cierto, esto lo contagiados del virus este que acabo de mencionar. Sí, pero disculpa, ese virus está presente en los Estados Unidos. No me digas. Sí, presente y casos ya cuantificados de pero personas. Muchos más que en Cuba. Sí, mucho más. En Cuba, estamos hablando de que Cuba tiene el índice más bajo en la región, 500 casos, ninguno grave, no hay muertes. En Brasil hay 10.000, pero no se les ocurre decir que haya una moratoria de viajes a Brasil. O sea, es que es increíble. Eso sí, tienen el apoyo de los senadores Marco Rubio y Rick Scott, Mira. Ultraconservadores, ultrafascistas, y del propio gobernador Ron DeSantis, que ha prohibido de todo, la educación sexual en las escuelas, la llamada ley No Digas Gay, que ha impuesto la enseñanza de los crímenes del comunismo en las escuelas, bueno, un absoluto cateto. Y pone de ejemplo a Cuba. Por supuesto. Bueno, recordemos con esto de los contagios y de las enfermedades, ¿qué pasó con la COVID? ¿Cuántos muertos ha habido en Cuba y cuántos muertos ha habido en Estados Unidos? ¿Por qué no llamaron una moratoria también de viajes? ¿No? Pero al revés, porque en Estados Unidos ha habido más de 1 millón de muertos por las políticas irresponsables del gobierno de Donald Trump en su momento. 1 millón de muertes. Frente a eso, los datos de Cuba, que son 5 veces menores, comparando con su población. Por supuesto, si los comparamos en términos brutos, la cantidad es mucho menor, ¿no? Comparado con su población, 5 veces menor. Pero estamos hablando del caso de China, que igual pueden ser como 20 o 25 veces menos que en Estados Unidos. Pero luego tenemos que escuchar que no viajen a Cuba, es decir, no ingresen dinero a Cuba, que eso es lo que persiguen, que la gente se muera de hambre, que no haya dinero en el país, ni para sus bolsillos ni para ningún impuesto con el que puedan comprar guaguas, autobuses, para que no se puedan recoger la basura. Y que se den los casos lamentables ahora en La Habana, por ejemplo, de montones de basura que no se pueden recoger porque no hay recursos, porque faltan las medicinas en los hospitales. Producto de esta política de sanciones y estas campañas, que tienen ese objetivo, no tienen otro objetivo. No tienen el objetivo de proteger la salud Miami, no. El objetivo está claro, ya lo dijiste, se ha dicho en varias ocasiones, el objetivo está reflejado en el famoso y memorando, el tristemente célebre Lester Mallory, que la gente, el pueblo, se alce contra su gobierno. Y es lo que están esperando, o sea, que se produzca un estallido social que le dé la cobertura para una intervención directa. O sea, crear todas las dificultades habidas y por haber para provocar eso, que se lance, que haya ese estallido, ese anhelado estallido social, que se lancen contra su gobierno y entonces ellos llegar como salvadores, porque claro, cualquier problema de esa magnitud en Cuba afecta, daña a la seguridad nacional de los Estados Unidos, entre comillas. Entonces, no se habla, o sea, es una falacia, es indecencia hablar de derechos humanos, los que violan los derechos humanos sistemáticamente y flagrantemente los derechos humanos de todo un pueblo, el caso de Cuba, como pues en Venezuela también, que está sometida a sanciones, pues en el caso de Cuba, siendo el más largo de la historia. No hay, los reconoce incluso funcionarios de Estados Unidos, el Departamento de Estado, no ha existido un bloqueo económico, financiero y comercial más abarcador y más largo en la historia de Estados Unidos. Por cierto, no le aplicaron ningún bloqueo, lo que hablan de derechos humanos, recordemos, no, ningún bloqueo, ninguna sanción al régimen racista de apartheid de Sudáfrica. Un ejemplo. Bueno, y cómo colaboran con este régimen racista de apartheid de Israel contra el pueblo palestino. Un régimen asesino, terrorista, pero amparado, defendido, suministrado militarmente por Estados Unidos. Tú decías el bloqueo más abarcador, más imponente. El Washington Post publicaba recientemente, y nos lo recuerda Cuba por siempre, un estudio, un reportaje, que reconoce que Cuba es de los países que con mayor severidad sufren medidas coercitivas unilaterales aplicadas por Estados Unidos. Publica una estadística y en los lugares de arriba, high severity, alta severidad, la más alta, están Irán, Corea, North Korea, Venezuela, Siria, y Cuba. Incluso Rusia estaría en severidad media. Cuba estaría entre los primeros países afectados por los bloqueos económicos, embargo, como lo llaman ellos, mucho más incluso que un país tan demonizado como Rusia, ¿no? Esto nos lo dice The Washington Post. Bueno, un ejemplo. No hace falta agregar mucho más. Es un ejemplo de a lo que está sometido el pueblo cubano y también un ejemplo del el heroísmo, la resistencia del pueblo cubano en favor de la revolución, en favor de qué significa, en favor de la independencia, la soberanía y de ser autóctonos y autónomos como pueblo, como nación. Entonces, eso es lo que pretende destruir Estados Unidos, porque ellos quieren países y gobiernos sometidos. Ahí es donde está el tema ese, Jorge, porque a mí viene a la mente el tema de la democracia, o sea, el concepto de democracia, ¿no? La democracia que ellos constantemente, ya tú se ha expresado en otras ocasiones, la libertad y la democracia, pero la libertad de quién, la democracia de quién, de qué y de quién. Porque donde hay una participación popular tan amplia como el caso de Cuba, donde se la misma constitución, la ley de leyes, la Carta Magna, participa activamente el pueblo con propuestas, y se redacta y se va cambiando según las opiniones y los criterios de la población en una consulta generalizada, masiva, y al final sale el texto ya definitivo de la Carta Magna. Pues si eso no es democracia, a ver qué cosa es. Pero eso estaba trucado. Estaba trucado. No, sus elecciones no están trucadas. Sus elecciones en las para presentarte necesitas trope mil millones de dólares multimillonarios y empresas por todos los sitios que te patrocinan. Y por supuesto, para que luego defienda sus intereses, esas no están trucadas. Exactamente. Entonces, donde hay una participación popular sana, de pueblo consciente, de pueblo realmente que quiere desarrollar su país con independencia, con libertad y no con amenazas, no con bloqueos, no con restricciones, no con crimen, no dentro del crimen que significa una política de este calibre. O sea, siendo Cuba un país pequeño, no tiene grandes recursos naturales, sin recursos humanos, es sometido constantemente, sistemáticamente, sin tregua, sin pausa, a una política criminal como esta, y que no haya podido el imperio, significa que hay una mayoría de pueblo consciente, revolucionario, patriota, que no se va a doblegar a esos intereses. No, nunca se va a doblegar. Entonces, pero ellos siguen. Y, claro, cuentan con mercenarios a su servicio, que, digamos, es la punta de lanza de esas políticas, ¿no? Políticas criminales y políticas que son ilegales. El bloqueo es una violación flagrante de los derechos humanos de todo un pueblo y es ilegal. Viola todas el derecho internacional, la Carta de Naciones Unidas, todo, que es a lo que está acostumbrado Estados Unidos, porque se sitúa por encima y no hay un tribunal, debiera haber un tribunal penal internacional verdaderamente independiente, ellos que hablan de independencia y los poderes, pues para juzgar los crímenes del imperialismo de los Estados Unidos. Bueno, ahí están los 35 millones de dólares aprobados para los programas de democracia en Cuba, para pagar a todos estos mercenarios, algunos que se visten de periodistas o de disidentes o de opositores, que mencionaba Lázaro. Cuba Información. No me digan más mentiroso, no me digan más. ¿Se acuerdan del llamado síndrome de La Habana? Una supuesta dolencia o enfermedad cerebral del personal diplomático de Estados Unidos en Cuba a causa de unos misteriosos ataques mediante una desconocida arma acústica enemiga. Desde 2017 ha sido un tema recurrente en noticias y reportajes de los medios occidentales que han colaborado con la narrativa de Washington de señalar a Rusia como culpable y a Cuba como cómplice. Pero del trasfondo y consecuencias reales de este asunto siguen sin decirnos ni una palabra. Porque la supuesta complicidad, permisividad o responsabilidad del gobierno de Cuba en unos ataques jamás probados contra su personal fue el argumento del gobierno de Donald Trump para comenzar su política brutal de cerco económico contra la isla, que está en el origen, junto a la pandemia posterior, de la grave situación económica que sufre hoy el pueblo cubano. Recordemos, los ataques sónicos fueron el motivo del cierre del consulado de Estados Unidos en La Habana y de la aprobación del primer paquete de medidas añadidas contra el comercio y las inversiones en Cuba, que llegaron a 243 sanciones en los años posteriores. Fue el punto de inflexión en las relaciones Cuba-Estados Unidos y la excusa para acabar con el acercamiento iniciado por Barack Obama, a cargo de tres personajes clave: el senador Marco Rubio, hombre de confianza de Trump para América Latina; Mauricio Cliver Caron, asistente especial del presidente; y Mike Pompeo, director de la CIA. Hace unos días, CNN informaba de que los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos habían decidido cerrar sus investigaciones sobre el asunto, tras denunciar que varias de las supuestas víctimas habían sido coaccionadas por la CIA. Y recordaban que ninguno de los estudios realizados ha encontrado nada, ni lesiones cerebrales en las personas, ni ataques de ningún tipo. Anteriormente, la Academia de Ciencias de Estados Unidos y la Academia de Ciencias de Cuba llegaron a la misma conclusión. Pronto nadie se acordará del síndrome de La Habana, pero sus efectos, en forma de sufrimiento y carencias del pueblo cubano, a causa de una política de asfixia que aún se mantiene, continúan. Y los medios que colaboraron con una mentira de Estado hoy guardan silencio sobre sus dramáticas consecuencias. Bueno, vamos a hablar de una cosa que a mí me produce, no te voy a decir satisfacción, pero me produce entre sonrisas y lágrimas, ¿no? Sí. Sería esto, ¿no? Digo, las lágrimas del individuo del que vamos a hablar. Alexander Otaola. Alexander Otaola, este personaje de la farándula convertido en personaje de la política más extremista, de ultraderecha, partidario de la invasión de Cuba, de la intervención militar, partidario de que el Estado de Israel cometa su genocidio, de la franja de Gaza que no quede más que la franja. ¿Se acuerdan de aquella frase? Este personaje incalificable, trumpista, partidario de Trump, que se presentó a las elecciones hace bien poquito para el condado de Miami-Dade, que dijimos ya hace unos cuantos meses que había llegado su hora, su game over, que se le había acabado ya su carrera, que era un cuento todo aquello que decía que las encuestas me dan ganador, el 60 o el 70% de los votantes me van a votar. Me río en tu cara, Alex Otaola. Fueron las elecciones el otro día y nos dice The Zurda Team: aplastante derrota por la alcaldía de Miami. No me quiero reír. Pues yo sí me voy a reír de este individuo, que es uno de los que siguen apostando a la intervención en Cuba. Siguen apostando al hambre, bloqueo, sí, sí. Al hambre del pueblo cubano. Cero economía, cero ingresos, cero. No viajes a Cuba, ni siquiera envíes remesas a tus familiares, no ayudes, acabemos con el turismo y los viajes a Cuba. Es decir, es un sádico, sádico como todos estos de Miami. Bueno, Alex Otaola obtuvo el 11% de los votos. Ganó Daniela Levín con el 60% y él fue el tercero. Bueno, pues a pesar no, de todo... No, pero está diciendo todavía... ¡Qué fraude! Dice Iramis de Cuba, dice... No sé, Otaola, yo que tú debería pedir las actas. Esto no se puede quedar así. Y efectivamente, efectivamente, está, ha montado, bueno, ahora un ya... show, chico. Sí, un ahora, show, ahora ya, porque ya sabes que mandó a sus abogados y mandó a que era su derecho recontar. Curiosamente, en Estados Unidos puedes ejercer este derecho de solicitar. En Venezuela exigen que... No. Ahí, aquí en Estados Unidos puedes solicitar a ver si te hacen caso cuando hay una ventaja del 1%. Pero es que este individuo ha sacado el 11 contra 60 del otro. De escándalo. Y el segundo tuvo el 21,2. O sea, es decir, una derrota absolutamente humillante. Y todavía está pidiendo que recuenten los votos. Pero es que es de risa. Un payaso. Como todo payaso. Lo que hace este individuo. Y a ver si ya... Algunas de estas personas tan fanatizadas y tan estúpidas que han seguido a este individuo, ¿no? A ver si se dan cuenta de una vez de que todo es un montaje basado en la mentira. Todo lo que dice de Cuba es mentira. Absolutamente todo. Sí, es un elemento... Que solo va por el dinero. Es un showman, que lo ha sido siempre, pero que... Lo único que persigue es el dinero y se ha montado en este personaje de la ultraderecha, político fanatizado, porque le ha sido rentable. ¿Por qué le ha sido rentable? Porque os tiene a vosotros. Claro. Que le das el like, que le dais visualizaciones, que le veis. Y todo su gran rancho y sus millones los ha obtenido por la estupidez vuestra. Hay que decirlo. Bueno, sí. Pues Alex Otaola. Ahora él sigue con la misma. Bueno, por cierto, después de las elecciones se fue de vacaciones. No, se supone que si había habido un fraude, pero claro, qué fraude, que me río yo, 11% saco. ¿Cómo te vas de vacaciones? O sea, ¿te subes a la Sierra Maestra o a, no sé, si en Miami hay algún pico por ahí y te atrincheras? Porque vamos, es que te han engañado y han engañado al electorado. No, pero el que está abogando porque no vayan a Cuba, que no se haga turismo en Cuba, que Cuba es un desastre, o sea, lo dicen ellos, lo dice él, este tipo, es un individuo realmente execrable, es una calamidad de ser humano. Pues bueno, resulta que su hermano, eso nos enteramos hace pocos días, su hermano ha viajado a Cuba, ha estado una semana en Cuba, derrochando, vacilando, bebiendo, bailando y... Es decir, tú dices que no vayan a Cuba, pero tienes un hermano que sí va, y va a disfrutar a Cuba. Bueno, eso es lo que desean también las personas que quieren viajar a Cuba, que quieren hacer turismo en Cuba. ¿Por qué lanzas esos mensajes para el resto y no le dice al dono, oye, no vaya a Cuba? Boicoteale a él, has hecho con todos los artistas a los que has lanzado campañas de boicot para destruirles. ¿Por qué no haces eso con tu familia? Claro. Guillermo Gabriel Cruz Casals ha viajado a Cuba, ahí ha disfrutado, dice, ha gastado ahí una semana, ha estado dándose la buena vida. ¿Por qué no le dice, como bien te dice al hermano, si Cuba, concho, tal como pinta Cuba, con la fotografía que tiene de Cuba y que transmite, pues el hermano no puede ir. Vas a darle dinero al régimen, como dice ella. O sea, es una contradicción. Bueno, pues Alex Otaola sigue subido en su personaje y a pesar de este fracaso estrepitoso que lo tiene machacado psicológicamente, hay que decirlo, se le nota a Alex Otaola, bueno, pues a pesar de todo sigue montando en su personaje de odio y de persecución contra todo el que, digamos, no hace lo que él quiere, ¿no? Y hay un gran actor cubano llamado Ulic Anello, que, recordemos, en una época muy crítica en Cuba, bueno, si ahora el momento es crítico, cuando pasó el huracán Ian fue más crítico todavía, sobre todo en una parte de Cuba. Bueno, pues él, en aquel momento, lanzó en las redes sociales un vídeo diciendo que ya no aguantaba más, que con el hambre de su familia no se juega, pues porque había cortes eléctricos de muchas horas y porque se le había echado a perder la comida Bueno, y porque estaba enfadado, como tantísima gente en Cuba, lo cual es lógico. Y entonces dijo, no, no, Díaz-Canel, dimite, tienes que dimitir, porque yo me voy a marchar. Bueno, lanzó su ditraba ahí contra el gobierno cubano. Sí, bastante agresivo. Sí. Eso es. Y por supuesto, pues fue pasto de esta divulgación comunicacional en redes sociales por parte de toda esta gente de la ultraderecha anticubana. Bueno, pues el otro día le veíamos, hace muy poquito, en una entrevista en Miami, llorando. Y diciendo que estaba pasando hambre. Que estaba pasando hambre en Estados Unidos. ¿Eh? Porque se le habían acabado los fulas y las ayudas y no sé qué. Y entonces que bueno, sí, que no le alcanzaba para pagar el alquiler, para pagar el seguro, para pagar todo lo que tiene que pagar allí. Y llorando en el programa de estos dominicanos, El Destino. Y la verdad que patético, ¿no? Bueno, pues patético él, pero no importa. Le han machacado desde Alex Otaola y toda esta gente. Porque leemos en Asere, que es una de estas publicaciones anticubanas insufladas de dólares, Ulic Anello, de defensor de la dictadura a llorar de hambre en Estados Unidos. Y bueno, es un artículo totalmente agresivo contra él. Otaola, nos dice Cibercuba, arremete contra este actor tras la polémica sobre vida en Miami. Regresen a su origen, como diciendo, vete para Cuba. Como diciendo, no tienes la libertad ni siquiera de criticar que estás pasando hambre en Estados Unidos. Es que esta gente no respeta ni siquiera al que le ha seguido el juego. Sí. Porque el juego lo tienes que seguir según su catecismo. Desde el primer mandamiento hasta el último. Porque si no, no te aceptan y te boicotean y te critican y te condenan. Esta es la actitud de la mafia cubano-americana, en este caso, encarnada en un personaje fracasado. Totalmente fracasado. Al que le quedan, yo diría que muy poco tiempo ya, como influencer y persona que tiene algún tipo de ascendente sobre la gente en Miami. Yo creo que le ha llegado ya la hora al señor Alex Otaola. Cámbiate de oficio. Muy desacreditado, muy además. Las contradicciones que tiene son tremendas. Es un bufón. Que al calor de los dineros, de los grants, del imperio para crear unas puntas de lanza contra Cuba, pues este se posicionó inmediatamente en ese nivel. Incluso se atrevió, cuando estaba la anterior administración de Donald Trump, a darle a este presidente... En persona, en una entrevista. En persona, una lista de artistas, de personas que, según él, no pudieran entrar a Estados Unidos. De cubanos y cubanas, artistas, sobre todo, de otros sectores del saber de la sociedad cubana, que no podían entrar a Estados Unidos por su afiliación, como dice él y como repiten, al régimen. O sea, personas que sencillamente son cubanos, son patriotas, pero según él no podían entrar a Estados Unidos. Y ahora en la presentación, este show que montó y todo este esperpento, una cosa realmente de escándalo, desagradable, pues uno de sus objetivos, muy divulgado, es barrer o eliminar o no permitir un comunista en el condado Dade. Si llega alcalde, o sea, el único objetivo, un cargo que es administrativo, que se requiere de conocimiento, se requiere una serie de incluso de cualidades, pues es el único interés para acceder a la alcaldía de este condado del sur de la Florida es que no hayan comunistas, borrar los comunistas, y luego, claro, según el criterio que tiene de comunista. Y luego dice que no, y luego espera que la gente de Miami, excepto sus seguidores atrofiados cerebralmente, le voten, ¿no? Sí, sí. La gente está esperando a que le resuelvan los problemas de alcantarillado, de eléctrico, de vivienda, y no que estén jugando en este estercolero pseudopolítico, ¿no? Cuba Información. No me digan más mentiroso, no me digan más. La cadena SER, medio del grupo español Prisa, informaba sobre la grave crisis económica que vive Cuba, mencionando el cerco comercial y financiero que sufre, explicando cómo las leyes de Estados Unidos atemorizan y ahuyentan a inversores, compradores o turistas de terceros países, por ejemplo, de Europa. No. La cadena SER nos dice que el gobierno de Cuba instaura la economía de guerra. Instaura. Como si esta economía de guerra fuera una decisión o un capricho político y no una realidad impuesta desde fuera por la mayor potencia económica y militar del mundo. Lo único que se le ocurre al gobierno cubano, nos explica, es apretar aún más a una población extenuada y seguir culpando de los males al embargo estadounidense. ¿Es posible mayor nivel de demagogia? Quien aprieta a una población extenuada es quien impone sanciones a las navieras, impedimentos de entrada a su territorio a turistas que visiten Cuba, quien persigue los convenios médicos internacionales de la isla o sanciona a empresas inversoras por mencionar apenas la punta del iceberg de la guerra inmisericorde contra todo un pueblo. Pero no es de extrañar, quien firma el reportaje es Victoria García, periodista que colabora también con el Servicio de Información de la Casa Blanca, La Voz de América, y con su órgano de propaganda contra Cuba, Martí Noticias. Es decir, sobre Cuba, la cadena SER nos informa a través de una funcionaria por horas del gobierno de Estados Unidos y experta en el blanqueamiento de su política, quien en 2017 presentaba como preso político o disidente a alguien encarcelado en Cuba por la agresión física e intento de violación de una joven, cuyo testimonio está disponible en Internet, y quien ese mismo año presentaba con trazos heroicos, como el piloto que se rebeló contra Nicolás Maduro a un golpista venezolano que había disparado granadas sobre un acto con 80 personas, muchas de ellas periodistas. Así es la línea informativa sobre Cuba de la cadena SER, calco de la línea informativa del gobierno de Estados Unidos. Hace unas semanas, otra periodista nos acercaba también a la crisis económica de Cuba y lo hacía con precisión microscópica, aportándonos desde el precio de los huevos a la cantidad de baches de las calles. Sin embargo, de lo esencial, del bloqueo y las sanciones de Estados Unidos, ni una letra. Por cierto, ¿saben cuál era su única fuente experta? Un periodista de Diario de Cuba, medio anticastrista sostenido con fondos del gobierno de Estados Unidos. El impacto del bloqueo económico, de la batería de 240 nuevas sanciones y del apartheid bancario y crediticio a Cuba, debido a su inclusión en la lista de países terroristas de Estados Unidos, es absolutamente brutal. Y quien niegue este elemento no solo está ocultando a sus lectores u oyentes la clave para entender la situación que hoy vive la isla. Además, está colaborando con la justificación ante la opinión pública de un crimen de lesa humanidad, convirtiéndose de facto en periodista empotrado a bordo de los tanques de una guerra no declarada. Por cierto, Alex Otaola y otros también colaboraron en su día con este asunto de los ataques sónicos, ¿se acuerdan, no? Ah, hemos hablado muchas veces de este asunto que ya aburre un poco, ¿no? Pero aburre, pero es que el problema del asunto no es que sea patético y esperpéntico, sino que ha tenido gravísimas y dramáticas consecuencias sobre la vida de millones de personas en Cuba. Recordemos que en el año 2017 el gobierno de Estados Unidos acusó o lanzó la información, entre comillas, de que sus diplomáticos o un grupo importante de diplomáticos en La Habana tenían problemas, incluso enfermedades cerebrales, producto de unos supuestos ataques contra su cerebro por un, decían, un arma sónica. Es decir, habría alguien que estaría disparando una serie de ondas hacia la cabeza de estas personas, por cierto, diplomáticos y también agentes de la CIA. Y entonces, bueno, pues que sufrían de mareos, de trastornos graves, etcétera, etcétera. Bueno, ha habido investigaciones de todo esto, de todo tipo, de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, de la Academia de Ciencias de Cuba, hubo una colaboración, incluso del Departamento de Estado, etcétera, con la siguiente administración. Todo el mundo ha llegado a la misma conclusión de que no hay pruebas de nada. Primero, de que no hay lesiones cerebrales, sí que existen una serie de síntomas extraños, pero no hay lesiones de ningún tipo cerebrales, y que no hay ningún tipo de prueba ni rastro de que haya habido un elemento externo, o sea, es decir, una arma. Los medios de comunicación durante muchos años, o los medios occidentales, y hasta hace bien poco, han acusado a Rusia. Los servicios secretos rusos tendrían un arma que dispara contra los... Y a Cuba como responsable de la seguridad de esos diplomáticos por no evitarlo o incluso por colaborar en ello. Todo esto, que parece una, bueno, pues un relato de ciencia ficción, totalmente, un tanto gracioso, ¿no?, tiene graves consecuencias en la población de Cuba y en esas personas que tratan de ir montar en la guagua, que tratan de encender la luz y no les llega la luz porque hay un apagón, que no les llega el dinero para comprar alimentos o porque no tienen los medicamentos necesarios en sus farmacias. ¿Por qué? Porque en el año 2017 este fue el argumento de Donald Trump, no de Donald Trump, vamos a decir, de tres personajes de su administración: Mike Pompeo, director de la CIA, Marco Rubio, senador de ultraderecha, y a quien se le había encargado la política hacia América Latina, y Maurice Claver Caron, en aquel momento asesor presidencial, que luego pasó al Banco Interamericano de Desarrollo. Estos tres sujetos malévolos crearon esta historia. ¿Para qué? Para que fuera el argumento con el que Trump rompió absolutamente con la línea Obama hacia Cuba. La línea Obama hacia Cuba, con la cual Cuba respiró un poco durante 2 años, se levantó la economía o parte de su economía, florecieron determinados negocios privados y familiares, sobre todo en zonas turísticas y de La Habana. Bueno, pues todo eso se lo cargó el señor Trump con este argumento de los ataques sónicos. Cerró el consulado en La Habana, con lo cual ya quien quería viajar a Estados Unidos tenía que desplazarse a otro país con el gasto correspondiente y, por lo tanto, crear una bola de personas que querían emigrar para crear un efecto de olla a presión. Sí, no, y después fue el argumento para el primer paquete de sanciones, que llegaron a 243 sanciones, entre ellas una de las más importantes, la aplicación integral de la ley Helms-Burton. Consecuencia: limitaciones, carencias, desabastecimiento y una economía que ha llegado al piso en Cuba con la combinación de los efectos de la pandemia. Sí, efectivamente. Bueno, lo que hace Estados Unidos contra Cuba es políticas criminales. Son políticas criminales que pueden calificar como actos de genocidios, porque todas estas medidas se tomaron oportunistamente, como suele hacer el imperio, en el momento álgido de la pandemia del COVID-19. O sea, en el momento más difícil, más complicado de esta pandemia, vienen esas medidas. Incluso que prohibieron a Cuba adquirir ventiladores pulmonares, y esas medidas se mantienen. O sea, vino la administración de Joe Biden, que fue vicepresidente con Obama, pero no cambió estas medidas, sino que las mantuvo y se mantiene. Es decir, que sea demócrata, sea republicano, hay una política que realmente, bueno, demócrata-republicano en realidad es un solo partido, sobre todo en materia exterior. En política exterior es un solo partido. Uh-huh. Es un solo partido. Entonces, eso ha provocado realmente un daño muy importante en el pueblo cubano. Muy importante. Estados Unidos sigue con su política ilegal de asfixia económica para provocar eso, lo que hemos expresado antes en otras ocasiones, que existe un estallido social. Eso es lo que le daría ante la opinión pública internacional la justificación, entre comillas, para intervenir en Cuba y acabar, como ellos dicen, con el régimen, ¿no? Porque ellos todavía tienen en su escrito, como política de Estado, la idea hegemónica de que América Latina y el Caribe es propiedad de ellos. O sea, América para los americanos, y ahí está insertada la doctrina Monroe. No por gusto, la jefa del Comando Sur, la señora Richardson, se da paseitos por la región con bastante frecuencia. Lo mismo Colombia, Argentina, vuelve, como dice, bueno, Chile. Es decir, ese es lo que el imperio mantiene, la idea, parece que no está detenido en el tiempo, de que, valga la redundancia, los tiempos han cambiado y que no puede imponer esas doctrinas en un país que está luchando, un pueblo que está luchando por su verdadera independencia y su verdadera soberanía, caso Cuba, caso Venezuela, caso Nicaragua, caminos propios, y no va sometido a los dictados del imperio. Entonces, cuando vemos esta política, y que los medios, los grandes medios de manipulación y desinformación masiva debieran ser verdaderamente serios y verdaderamente honestos para con sus lectores, justifican de alguna manera, silencian y justifican este crimen, pues también nos da una idea de lo cínico que son, de los miserables que son y los hipócritas que son. El presidente cubano decía: ya no soporta estudios el falso síndrome de La Habana, este asunto de los ataques sónicos a los cerebros, ¿no?, de los diplomáticos. Pero los medios olvidan mencionar que fue vil pretexto para incluir a Cuba en la lista de patrocinadores del terrorismo y reforzar el bloqueo con más de 240 medidas, obra de Trump que mantiene Biden. ¿Por qué sacamos este asunto? Porque hace poco los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos han decidido cancelar ya la investigación de todo esto. Entre otras cosas, denunciaron porque varias de las víctimas o posibles víctimas que estaban en el estudio médico habían sido presionadas por la CIA, habían sido obligadas por la CIA. Hay que decir que estos Institutos Nacionales de la Salud han dicho, su portavoz, que aunque cancelan la investigación, todos los estudios hasta la fecha dan la misma conclusión, de que no hay ningún tipo de enfermedad cerebral y que no hay ninguna prueba de ningún arma sónica de ningún tipo. Pasamos a recordar el 11 de julio de 2021, ¿se acuerdan cuando, producto de la pandemia, de la escasez de recursos, de un clima de crisis social en Cuba y producto también de toda esta batería de sanciones, hubo protestas en la calle y hicimos en aquel momento varios trabajos diciendo cómo uno de los primeros elementos o líneas de manipulación informativa era la sustitución de identidades? En las fotografías que aparecían en muchos medios de comunicación y que siguen apareciendo sobre aquello que ocurrió, resulta que en vez de sacar a la gente contraria al gobierno, sacaban a la gente favorable al gobierno como si fueran contrarias al gobierno. Y eso se ha repetido porque parece ser que no tenían a gente suficiente o gente realmente que simbolizara la protesta, ¿no? Con actitudes realmente de dignidad, ¿no? ¿Se acuerdan de Betty Pairol? Bueno, esta persona revolucionaria que salió precisamente a hacer frente a quienes siguieron el guión de Washington, ¿eh? Y salió a protestar contra los que seguían este guión, bueno, pues se convirtió en el símbolo de la protesta contra el gobierno cuando ella salió a defender al gobierno. Bueno, pues otro caso es el de Maylin Alberti Arozarena. Ella es otra de estas personas que salió a la calle y de una manera pues airada y contundente pues se le hicieron fotografías en La Habana y sigue apareciendo en muchos medios la fotografía de esta persona como si fuera una persona que protesta contra el gobierno. Pues ¿saben quién es? Es la actual secretaria del Partido Comunista de Cuba en Centro Habana. Nos lo dice Gerardo Hernández Nordelo, dice, estamos recordando el día en que la actual secretaria del partido en Centro Habana protestó, entre comillas, en la calle contra su gobierno. Sigan creyendo todo lo que ven en internet. Bueno, demoledor. Una prueba demoledora de cuánta falacia, de cuánta mentira, de cuánta manipulación circula por las redes y en los grandes medios, así, de manipulación y desinformación masiva. O sea, repiten una escena de alguien que en realidad está apoyando corajudamente, vamos a decir, uh-huh, al gobierno revolucionario. Para que no haya duda, es la primera secretaria del partido en un municipio de La Habana. Entonces, en un municipio bien complicado. Es complicadísimo, complicadísimo. Centro Habana. Exactamente. Y entonces, sin embargo, estos medios, a veces que uno dice, pero serán tan indecentes que no sean de hacerlo, ¿sí? Y que no sean capaces ni de rectificar ni de pedirle disculpas a sus lectores. Son capaces. Increíble. Bueno, ese es un ejemplo más. Un ejemplo más de la manipulación y de qué. O sea, es un ejemplo del papel que están jugando las redes sociales y los medios estos de manipulación y desinformación masiva, que no tienen ya ni escrúpulos, ya no tienen ni decencia para, por lo menos, transmitir a sus lectores una realidad, una verdad. No la que se fabrica en el Departamento de Estado de los Estados Unidos, no la que fabrica la CIA, no, la verdad del pueblo, esta señora, es como la verdad que estuvo tiempo y sigue saliendo. Betty Pairol. Betty Pairol. Revolucionaria cubana. Totalmente, que sale a defender su país, a defender el gobierno revolucionario, apoyando al gobierno revolucionario, de la cual es parte, porque hay que decirlo. Habla del gobierno como si fuera algo alejado al pueblo, que no tiene nada que ver con el pueblo. Pues no, el gobierno revolucionario, el presidente Miguel Díaz-Canel, es parte del pueblo. Y el pueblo es, cuando se habla de revolución, es el pueblo, la mayoría del pueblo que defiende, que trabaja dignamente, que lucha contra innumerables dificultades y sigue firme defendiendo su patria. Es lo que no entienden esta gente, lo que no entienden los medios. Y entonces trata, como el caso de Venezuela, y siempre, porque el imperial, todo esto viene de Estados Unidos. O sea, piensa que eliminando a un líder, ya tienen ya el camino, digamos, abonado, trillado, para intervenir y apropiarse del país, apropiarse de la vida de la gente y meter ahí sus monopolios, en definitiva, que eso es lo que le da también, es el combustible para el demencial desarrollo económico y no social que tiene. Entonces, estos son ejemplos de personas revolucionarias que no tienen escrúpulo esta prensa de derecha, ultraderecha y todo este estercolero periodístico de estos días, de estos tiempos, en ni siquiera rectificar. O sea, todo es que valga para la narrativa. O sea, mira cómo se manifiestan contra el régimen, la dictadura, pidiendo libertad y toda esa patraña, que son patrañas. Ahora está la democracia, la libertad de democracia. ¿Qué libertad? ¿Libertad de quién? ¿Democracia para quién? ¿Para las élites, para las multinacionales, para los oligopolios? Por favor. Entonces, me satisface mucho que se saque ese ejemplo, porque yo creo que es un ejemplo que muy gráfico de cuánto mienten, cuánto manipulan, cuán indecentes son. Nos despedimos con una frase de David.cu que refleja el peligro que corren los pueblos que tratan de crear un camino diferente. Fueron por los yugoslavos y callamos. Fueron por los afganos y miramos para otro lado. Por los iraquíes, libios, sirios, pero hablamos tarde. Fueron por los palestinos y lo normalizaron. Luego vendrán a por nosotros y no habrá nada que hacer. ¿Quién será el próximo? Ahí, exacto. Bueno, pues exacto. Así despedimos el programa, deseando mucha felicidad, sobre todo apoyando desde aquí todas las iniciativas de solidaridad con el pueblo cubano, solidaridad material. En este momento hay varias campañas anunciadas y divulgadas desde Cuba Información. Una campaña desde el sindicato COBAS de comisiones de base para recaudar, para compilar material de protección laboral y enviarla a trabajadores y trabajadoras de Cuba. Hay una campaña del sindicato Comisiones Obreras y del Movimiento Democrático de Mujeres para recoger material higiénico sanitario para las mujeres de Cuba. Hay una campaña también para apoyar la vacuna contra el dengue en Cuba desde la Asociación Italia-Cuba. Hay una importante campaña para comprar marcapasos para Cuba por parte de Medicuba Europa. Bueno, hay un montón de campañas de solidaridad material. Y todas ellas las apoyamos desde aquí, desde Cuba Información. Apoyamos y agradecemos el gesto tan humano de personas, entidades que tienen una visión real y verdaderamente admirable sobre lo que está pasando en Cuba y lo que sufre el pueblo cubano por estas políticas criminales del imperialismo de los Estados Unidos. De modo que abrazamos estas iniciativas, las agradecemos profundamente y estamos también con ustedes, apoyando desde nuestra posición y impulsando estas prácticas, estas políticas sociales que chocan frontalmente con las políticas del imperialismo de Estados Unidos y también de los gobiernos de Europa que sirven a esos intereses. Pues nada, sí a la solidaridad, abajo el bloqueo. Abajo el bloqueo. Hasta el próximo programa. Para mí.